¿Ya viste, Huicho, que en mi pueblo una compañía minera va a sacar oro? Tened cuidado, Bosquique, que a los hondureños, mira, estas mismas compañías ya les destruyeron sus montañas, les contaminaron el agua y a sus patojos ahora padecen enfermedades de la piel. Fíjate que hasta el pelo se le está cayendo a los pobres patojitos ahí. No te lo creo. Ay, anda, vemos con tus propios ojos. Todo deforestado dejaron. Y ahora a saber hasta cuándo les va a crecer algo en esas tierras que quedaron, pero mira, estériles. Y todo eso a causa de la minería de metales, vos. Pero sí dejan empleo. Ay, Dios, mira, pero unos poquitos. Y no le dejan nada al país. Fíjate vos que apenas un centavo por cada dólar que se llevan, ay Dios. No a la minería de metales, sí a nuestra riqueza natural.